Vamos a visitar Oconda esta mañana y vamos a hablar con la oposición, con uno de los concejales no adscritos que en el último pleno, pues bueno, pues lo que querían es que se quede sobre la mesa el presupuesto. Héctor Roy, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días, Egunon. Héctor, que pertenece al grupo de concejales, como digo, no adscritos, que anteriormente pues estaban en otro grupo político. Y ahora ya le preguntaré también, aunque sea de pasada, porque parece que sintonizan con las propuestas de Oconda Bay. Bueno, las enmiendas son muchas las que presentaban ustedes, pero en fin, ustedes querían que se quede sobre la mesa el presupuesto. A ver, nosotros en principio pedimos que se quedase encima de la mesa el presupuesto porque no estaban completos los informes preceptivos, como el uso de la normalización del uso del euskera o la ley de igualdad, etcétera, había algún informe más, y principalmente porque el documento se nos entregó para el pleno justo con 48 horas de antelación y bueno, pues no se hizo la previa comisión de cuentas y no se hizo un debate que yo pedí personalmente al alcalde con un mes de antelación al pleno, el que se pudiese debatir y enriquecer un poco el documento entre todas las partes, ¿no? Entonces, ante la negativa de que se quede encima de la mesa, pues lo que sí pasamos es a proponer pues que se debatan una serie de enmiendas, hasta un total de 17, que nuestro grupo entendía que se tenían que debatir. Un montón de enmiendas, algunas nos han parecido bastante, bueno, todas eran importantes, supongo, ¿no? Pero algunas nos llaman la atención, como esa cubierta que piden ustedes en el parque de la avenida Carlos Garaycochea, que no sé si es porque no tiene ninguna cubierta ahora mismo, espacio cubierto para a lo mejor realizar actividades culturales o deportivas en tiempos malos, ¿no?, de lluvia, etcétera. Hombre, esto es una enmienda que la verdad que esto es algo que todo el público en general lo pide, porque es algo totalmente necesario. Estamos hablando de un parque que es muy demandado en Oquendo, que se está utilizando mucho, pero que carece de una simple cubierta, un porche, una cosa que tampoco tiene que ser una gran inversión, pero para en los días en los que cae un pequeño sirimiri o una pequeña lluvia, pues la gente se pueda refugiar. Pero es más, incluso en pleno verano, cuando hace mucho calor, pues no es una zona de sombras, porque tampoco hay arbolado, no hay nada. Entonces, pues la verdad que allí, un día de verano a las 5 de la tarde, no hay quien esté. Entonces, lo que pedimos es un poco eso, pues que se incluya en el presupuesto pues una zona, un dinero para destinar a una cubierta en el parque, y esa es una de ellas. Pero es que estas peticiones son... O sea, eso está en el pueblo, eso es petición popular, eso no es que lo diga un partido político u otro, porque yo entiendo que independientemente de quién lo pida, son cosas que se tienen que hacer, ¿no? Porque es para el uso y disfrute de todos y bueno, lo entendíamos tan necesario que lo hemos demandado, ¿no? En cuanto a la cultura echea, no sé por qué tenía yo el dato de que se había hecho algo, se había remodelado o se había hecho alguna actuación ahí, pero ustedes piden que se incluya también una partida para atender necesidades ahí en ese centro social, en esa casa social. Bueno, es un edificio, la Cultura Echea de Oconda es un edificio que ya es antiguo, tiene muchísimos años, y sí que es verdad que se han hecho unas remodelaciones, pues como pintar o quizá algo en el tejado, pero no en cuanto a instalaciones, no se han hecho grandes cosas. Entonces, Oconda no tiene una pequeña ludoteca para que los niños... Es que estamos en lo de siempre. Oconda no tiene esas infraestructuras básicas de un pueblo, y cada vez la población crece más, y sobre todo la población de niños y matrimonios jóvenes que demandan este tipo de servicios. Entonces, nosotros en la población sí vemos que hay una demanda de una zona de ludoteca, una zona de sala de estudios, y que esté abierto al público y que se pueda utilizar. Entonces, entendemos que ese edificio está... Sí que se han hecho pequeñas mejoras, pero hay que hacer una mejora en profundidad y dotar al pueblo de unos servicios pues que ahora carece, ¿no? Y que la verdad es que todo el mundo lo está pidiendo. ¿Y qué pasa con el ambulatorio? El nuevo ambulatorio parece que el que está ahora en los bajos del ayuntamiento se ha quedado obsoleto, y no sé, ¿qué proponen ustedes para el nuevo? Nosotros desde un principio estamos a favor de que se haga ese nuevo ambulatorio. Siempre lo hemos estado. Es verdad que en algunas ocasiones no se nos ha presentado la documentación con el suficiente tiempo como como para poderla ver y debatir entre nosotros, pero siempre hemos estado a favor de que ese ambulatorio se haga y entendemos que además, independientemente del grupo político o del alcalde de turno que lo traiga, entendemos que es bueno para la población, entendemos que es bueno para el pueblo y como necesario que es, pues estaremos siempre a favor. Es más, en el día de hoy se va a llevar a pleno pues la aprobación de los pliegos para que salga el ambulatorio y bueno, nosotros tenemos previsto votar a favor. Bueno, así entre esas todas esas 17, sería muy largo el relatarlas todas, pero así ¿qué otras destacaría? Aunque todas me imagino que son importantes, por eso las han planteado, pero ¿qué otras destacaría de todas esas enmiendas, que larga lista que presentaron? Nosotros pedimos también que, dadas las circunstancias, dado las circunstancias económicas que se atraviesan, pedimos que los sueldos de los políticos se reduzcan de alguna forma. Se ha presupuestado una cantidad que entendemos que al ritmo que van, al ritmo que se vio el año anterior, no es suficiente las cuantías que se prevén para gastos de los cargos políticos, pero nosotros pedimos más. Creemos que eso se tiene que reducir de alguna forma, porque no nos parece normal que... nos parecen altos los sueldos de los cargos políticos de este pueblo. Luego también vemos que hay una cantidad para gastos judiciales, para nosotros exagerada. Nosotros creemos que en este pueblo se pleitea demasiado y, por ejemplo, se destina a gastos judiciales una cantidad 7 veces mayor que a cultura. Eso, por ejemplo, no sé, entendemos que también tenía que haber una inversión mínima, aunque sea para libros de la biblioteca. O sea, hay una serie de gastos que creo que no son muy muy fuertes lo que pedimos, pero entendemos que no se puede dejar la cultura y todas esas cosas de lado, ¿no? Bueno, está claro que ahí ha hecho usted una referencia a los gastos en pleitos. Tienen ustedes un pueblo un tanto movido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y... sí, desgraciadamente sí, ¿no? Parece que nos estamos acostumbrando a esto. Cuando es que gastan unas cantidades pues que no se justifican. Para un presupuesto como el que tiene Ocondo, gastar eso en juicios y en pleitos y en defender cosas, pues bueno, que sí que hay que defender, pero que yo también creo que primero hay que intentar dialogar, ¿no? Para que las cosas se solucionen antes. Entonces, yo creo que a veces se carece de eso, ¿no? Se carece de diálogo, lo mismo que ha pasado con el presupuesto, que no se ha querido dialogar con la oposición en este caso. Pues en otro tipo de aspectos yo creo que sí se carece de diálogo y bueno, pues entendemos que no es de recibo que se gasten esas cantidades. Repito, lo he comparado con cultura, lo podía haber comparado con cualquier otra partida que bueno, pues no nos parece normal. Bueno, está claro que falta diálogo. Ustedes, la oposición y el equipo de gobierno, parece que hay cierta tirantez, por decirlo de una forma suave, ¿no?, en las relaciones. Bueno, es una tirantez. Nosotros creemos que con el diálogo se solucionarían mejor las cosas y yo, sinceramente, claro, otros dirán que no es así, ¿no? Yo sí creo que nosotros queremos fomentar el diálogo y queremos hablar y creemos que cuatro cabezas piensan más que dos. Entonces, si, sobre todo si están para pensar bien. Entonces, yo siempre sí es de esa forma de pensar. No sé, yo creo que el diálogo es fundamental y que teníamos que poner todos un poco más de nuestra parte. Yo, por mi parte, creo que hago lo posible, pero bueno, pues estamos así, ¿no? Bueno, llega el día 22M y de eso ya hablaremos en su momento, pero antes, bueno, pues aunque sea de pasada, tengo que preguntarle, porque ustedes pertenecieron, como he dicho al principio, a otro partido político, ahora están en no adscritos, en los concejales que no pertenecen a ninguno, pero sí que han mostrado pues una cierta, vamos, que se identifican con las propuestas de Ocondo Bai. ¿Esto qué significa? ¿Un cambio sustancial en su modo de ver el municipio, la forma de administrarlo, de regirlo? Bueno, nosotros abandonamos el anterior grupo político, que no el ayuntamiento, y posteriormente pues la gente de Ocondo Bai se estaban moviendo, estaban buscando gente para conformar una plataforma popular. Se pusieron en contacto con nosotros y bueno, pues nos plantearon lo que ellos veían en el pueblo, las deficiencias que veían en el pueblo y la situación del pueblo, y las soluciones que en un principio ellos veían posibles para este pueblo cara a los próximos años. Entonces, ya nos parecieron que estaban bien, que estaban en sintonía con lo que nosotros pensábamos, y de hecho, pues dos de nosotros, de los cuatro concejales ahora no adscritos, pues vamos a pasar a formar parte de las listas de Ocondomay. Bueno, una plataforma de ciudadanos, una más de las que se forman en la comarca, de la que ya hablaremos en su momento cuando ustedes se presenten realmente, porque todo esto tiene también sus trámites, ¿no? Sí, bueno, es una tramitación, pero bueno, sí recalcar que estamos en sintonía y que muchas de estas enmiendas que nosotros hemos presentado, pues sí es verdad que salen un poco de las iniciativas de Ocondomay y que entendemos que bueno, pues que son buenas y por eso estamos en sintonía con ellos, vamos. Bueno, pues ya hablaremos cuando ustedes se presenten. Héctor Roiz, de los concejales no adscritos, es decir, de la oposición en el municipio de Ocondo, en el ayuntamiento, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko, Chubilla, bueno.